Teresa y 10 monedas. Artículo, Paivanetto. Fuente, reflexión de buena voluntad extraída de las sagradas directrices espirituales de la religión de Dios, del Cristo y del Espíritu Santo, volumen 3, de 1991. Actualizada en mayo de 2018. El pueblo dice que el pensamiento es fuerza. Tiene razón. De cierta forma, repite lo que enseñó Jesús en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 9, versículo 23 y capítulo 11, versículo 24. Todo es posible a aquel que cree. Lo que pidiereis en la oración, creed, que habréis de recibir y os será concedido. Es evidente que el divino profesor no se refería a pedidos absurdos que algunos hacen, y después reclaman por no haber sido atendidos. ¿Qué querían? Sea nuestra fe que realiza siempre utilizada a favor del bien, como en el ejemplo constructivo de Santa Teresa con sus famosas 10 monedas. Malbatán, seudónimo del famoso escritor y matemático brasileño Julio César de Mello e Sousa, 1895-1974, cuenta, en su libro Leyendas del Cielo y de la Tierra, lo que, de memoria. Les pido permiso para transcribir aquí, por cuanto es muy ilustrativo. Se preparaba Santa Teresa para partir de viaje. Una de las religiosas que con ella vivía le preguntó qué iba a hacer. Fundar una nueva obra al servicio del bien, respondió la santa. ¿Y tienes recursos para eso? ¿Llevas algún dinero? 10 monedas. 10 monedas, exclamó atónita la religiosa. Eso es muy poco. ¿Qué podrás hacer, Teresa, con 10 monedas? Sí, replicó la santa, tienes razón, realmente. Teresa y 10 monedas es muy poco. Pero, Dios, Teresa y 10 monedas es todo. Resumidamente, esta es la historia contada por el inolvidable profesor Julio César de Mello e Sousa. El mundo necesita buenos ejemplos de trabajo, de realizaciones que beneficien a toda su población, pero, urgentemente, necesita orar. Esto no hace mal ni deja a nadie alienado, como algunos apresuradamente aún dicen por ahí. Es pura ignorancia de cuestiones vitales que necesitan ser aclaradas. Mientras que el ser humano meridianamente no sepa lo que vino a hacer en este planeta, continuará dando tropiezos por los caminos de la vida, en esta y en otras dimensiones. Alciro Zarur, 1914-1979, inolvidable fundador de la Legión de la Buena Voluntad, LBV, preconizaba la invocación del nombre de Dios, hecha con el corazón lleno de sinceridad, atrae el amparo de los espíritus superiores. José de Paiva Neto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBV, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.